Warner Brothers presenta Fantasías animadas de ayer y hoy. El circo de Piolín. Los gatitos sabemos cantar, miau, miau, y podemos hasta desvelar, miau, miau. La tam tam, taratatatam, turututum, tatatum, y yo cantaré hasta el amanecer, miau, miau. ¡Un circo! ¡Sardinas saltarinas! ¡Me encantan los circos! ¡Qué bien! ¿Limonadas rosas? ¿Algodón de azúcar? ¿Maní? ¡Vaya! ¡Debe ser temprano! ¡Aún no ha llegado nadie! ¡A la tam tam! ¡Turum tum tum tum! ¡Miau! ¡Miau! ¡León, rey de los felinos! ¡Rey de los felinos, eh! ¡Pues tú no eres mi rey! ¿Quieres ser mi rey? Muy bien, rey, voy a coronarte. ¿Camello? ¿Elefante? ¿Tigre? ¿Canarito? ¿Canarito? Creo que he visto un lindo gatito. ¡Lo vi! ¡Vi a un lindo gatito! Tener los ojos muy abiertos con ese gatito lindo, es un gatito malo. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡Eso no! ¡Sal de ahí! ¡Vamos! ¡Sal de ahí! Debe estar muy sediento, señor elefante. Voy a darle un poco de agua. ¡Ese es un buen elefante! ¡Tómese toda el agua! Flamol Tragafuego. Fuego. Oh, ahí viene ese gatito otra vez. ¡Hola, gatito! Bueno, con esto resuelvo mi problema con el león. ¡Pasen, pasen, pasen! ¡Pasen por aquí! ¡El mejor espectáculo del mundo! ¡50 leones y un gatito! ¡Pasen, pasen, pasen! ¡50 leones y un gatito! ¡Pasen por aquí! ¡50 leones, cuéntelos! ¡50 leones, pasen, pasen, pasen! Thank you.